Miércoles 31 de octubre de 2012 comenzamos nuestro Berrión informativo. Lo hacemos en el Ayuntamiento, donde esta misma tarde se celebrará el Pleno Municipal del mes de octubre. Se tratarán varios puntos de interés en este Pleno Ordinario, entre otros la aprobación de las obras del nuevo auditorio o la paga extra de diciembre de 2012. Además, diversos grupos municipales han presentado sendas mociones para que sean debatidas en Pleno. El PSN, por ejemplo, ha presentado dos propuestas. La primera, relativa a las medidas que piensa adoptar el Gobierno del Estado para luchar contra el aumento de la pobreza y la exclusión social. Y la otra, sobre el fortalecimiento de los bancos de alimentos y el mantenimiento del Programa Europeo de Ayudas Alimentaria a las Personas Necesitadas. El Grupo Municipal de Bildu también ha presentado una moción denunciando la actitud de Israel frente a los activistas del Stele. Y UPN, por su parte, ha puesto sobre la mesa otras dos mociones, una sobre los sucesos ocurridos en las fiestas de Atarrabia y otra sobre la defensa del régimen foral navarro. La cita, como siempre, será a las 6:30 de la tarde hoy en el Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento es precisamente el organizador de los cursos Aprender a Cuidarnos, para los que todavía quedan algunas plazas. Efectivamente, las personas que estén interesadas en los cursos a Aprender a Cuidarnos y no pudieron realizar su inscripción a tiempo, todavía tienen una oportunidad de apuntarse a los talleres de alimentación y salud por una parte y de postres sanos por otra. Podrán hacerlo a través de la dirección del correo electrónico de cultura@berriozar.es antes del 7 de noviembre, y en el curso de alimentación y salud se impartirán los días 12, 13 y 14 de noviembre en castellano, y el de taller de postres sanos tendrá lugar el 12 de diciembre en euskera. Ambas citas se celebrarán en el Aula de la Naturaleza a cargo de Euskal Eskola Makrobiotikoa. Y pasamos a hablar de otro curso, en este caso dirigido a padres y madres cuyos hijos estudian en euskera. Así es, las madres y padres pueden hacer mucho para que sus hijos e hijas resuelvan el tema de las tareas de forma satisfactoria. Aunque los chiquis estudien en euskera y sus padres no conozcan este idioma, así se puede hacer. Saber bien cuál es la función de los padres y las madres, conocer de antemano el tipo de trabajos que llevan a casa, saber qué recursos hay en internet o en otros medios, etcétera. De todo ello hablarán en el curso organizado por el Ayuntamiento de Berriozar e impartido por el profesor de Educación Infantil y de Adultos, Pachi Goñi. Este taller tendrá lugar los días 6, 8 y 13 de noviembre de 5 a 6:30 de la tarde en el Kulturgune. La inscripción podrá realizarse hasta el 5 de noviembre en el servicio de euskera, en el teléfono 948-300-359 o en euskera@berriozar.es. Y ya lo hemos mencionado antes, para este domingo nos vamos al teatro con una de las citas culturales más importantes del año en Berriozar. A lo largo de todo el mes de noviembre se celebrará la 30ª edición de las Jornadas de Teatro para Adultos de Berriozar. La principal novedad en estas jornadas es su cambio de ubicación, puesto que las representaciones van a realizarse en el nuevo auditorio. El calendario de las obras es el siguiente. Este domingo, día 4, Calla y Come, a cargo del grupo La Cocina. Domingo 11, grupo Malaje Solo, obra de humor platónico. El domingo 18, grupo Chincheta, con la obra Modolo Guac. Y el domingo 25, grupo Zarrapastra, con la obra El miedo que me habita. Las cuatro funciones comenzarán a las 7 de la tarde y el precio de la entrada es de 4 euros por función. Las entradas podrán recogerse en el mismo día de cada actuación desde las 18 horas. Tiempo ahora para repasar los titulares de la prensa en sus ediciones digitales. Cuéntanos, Jaime, ¿qué nos traen hoy los periódicos? Hoy empezamos con el Diario de Noticias. El Ejecutivo Foral plantea aplicar el copago a política social en servicios de apoyo a la familia. El Parlamento exige al Gobierno más recursos para combatir el fraude fiscal. Izquierda Esquerra pide suprimir la delegación del Ejecutivo Navarro en Madrid. Se supone que para ahorrar dinero. La crisis rebaja más de un 50% el precio de los locales, con Carlos III, están hablando de Carlos III de Iruña, como zona más cara. Y en Diario de Navarra nos hablan otra vez de Pejenaute. Barcina explicará hoy la dimisión del exconsejero Pejenaute. Iribas, el consejero de Educación, pide altura de miras para consensuar la reforma educativa. En Salud nos dicen que Salud restringe las guardias de presencia física en 22 zonas rurales. Y el gasto farmacéutico baja un 29,36% en Navarra. O estamos menos enfermos o es que queremos gastar menos en medicina. Y por último, repasamos el periódico Gara. El Tribunal de Pau rechaza la euroorden presentada contra Arturo Villanueva, el vecino de Iruña. Gastearena, alcalde de Atarrabia, denuncia que UPN le utiliza como cortina de humo. Y Nafarroa Bizirik insta al Parlamento a que revise la histografía oficial. El gobierno de Nafarroa se resiste a subir los tipos de IRPF y sociedades, aunque sobre esto sigue habiendo debate. Y tras ver la edición digital de los periódicos editados en Nafarroa, es hora de hablar del tiempo. Bueno, pues seguimos con ambiente frío en Berriozar, aunque lentamente van subiendo las temperaturas. Ahora mismo ya tenemos 5 grados en Berriozar y se esperan unas máximas para hoy de 15 grados. Cielos despejados en su mayor parte y parece que así seguirán también a lo largo del día. Ya para mañana la cosa parece que empieza a cambiar con posibilidad de chubascos.